En la mañana de hoy converso con Mayra Mesa Siles, quien se desempeña como su directora metodológica de la educación en el municipio Vertientes. Mayra, ¿puedes comentarnos qué acciones se desarrollan en el municipio para mejorar la calidad del proceso docente educativo? Dentro de las acciones que estamos llevando a cabo en nuestro territorio está la extensión del tercer perfeccionamiento educacional que se lleva a cabo en este momento a nivel de país, con el objetivo de buscar mayor calidad en el aprendizaje de nuestros educandos. Todas las instituciones educativas de los diferentes niveles educativos estamos enfrascados en este tercer perfeccionamiento educacional, que consiste en la extensión en el municipio de nuevas formas de trabajo con el fin de elevar, como ya le dije anteriormente, la calidad de la educación y la participación de todos los agentes y agencias de la comunidad en que estén enmarcadas todas nuestras instituciones educativas. Siendo esta la principal acción, se lleva la implementación en nuestras instituciones de los proyectos educativos e institucionales que dan respuesta a las necesidades de manera diferenciada en cada una de ellas para lograr este fin. Se trabaja además en el currículum, el trabajo en la red de centro de la institución, el trabajo metodológico, que es el pilar fundamental para poder lograr la calidad del aprendizaje en nuestras instituciones, buscando clases desarrolladoras con un aprendizaje reflexivo de nuestros educandos, donde sean ellos los que construyan su propio aprendizaje. Se incorpora también el trabajo con la familia, que en este momento juega un papel protagónico, puesto que la educación no es nadie si no tenemos el papel de la familia junto a nosotros. El trabajo con el presidente del Consejo Popular es de vital importancia, porque allí influyen todos los factores de la comunidad para poder lograr nuestras metas, así como el trabajo de nuestras estructuras de dirección en las instituciones educativas. Mayra, ¿puedes especificarnos cómo marcha el curso escolar 2019-2020? Tenemos la plantilla cubierta con todos los docentes a partir de un grupo de medidas económicas que fueron implementadas desde el 2019 en el país, que fue un aspecto que nos afectó en etapas anteriores por el déficit de fuerza docente. Sin embargo, ya hoy se han ido completando desde el círculo infantil hasta preuniversitario. Estamos desarrollando el proceso docente educativo y todas las actividades concernientes a cada uno de los niveles educativos para poder lograr el fin de cada una de ellas. Estamos preparándonos con los estudiantes de preuniversitario para el examen de ingreso y poder lograr el fin del ciclo escolar de pre a pre que requiere la educación en Cuba, que es el ingreso a la educación superior. Bueno, en la educación primaria tenemos de manera estable una satisfacción en la retención, en la calidad, en los diferentes indicadores, superando las dificultades que teníamos en los sin objetivos vencidos y repitentes, que son indicadores de eficiencia en este nivel educativo. Secundaria básica, tenemos garantizada la continuidad de estudio, que es el objetivo fundamental, y seguimos trazando con todas las metas que nos corresponden. Ya en la educación técnica y profesional, estamos logrando la incorporación de los estudiantes a optar por carreras pedagógicas en el propio municipio para trabajar en un futuro en la misma institución educativa, entre otras acciones que se están llevando a cabo. Agradecemos a Mayra Mesa Siles por compartir en la mañana de hoy con nosotros y dando la información sobre el proceso docente educativo que se desarrolla en el territorio. Un trabajo de ayer y 100 días para este espacio.